más de 70 minutos en la que vimos a una presidenta indudablemente sacudida, zarandeada por la crisis, pero con mucho coraje, mucho temple. Es una mujer con una vida de lucha a cuestas, y que nos dijo y nos demostró que no va a ser esta su última batalla, ¿no? Decime, Darío, la última vez que hablamos jamás hubiésemos supuesto que Dilma iba a tener el ferocísimo... ¿Cómo, Garrocho? Que la última vez que hablamos, ¿sí?, el panorama era tan distinto que si yo te hubiera dicho que a Dilma la iban a atacar y iban a tener éxito en gran parte, y que iban a salir a la calle miles de personas a pedir incluso hasta el juicio político, hubiera dicho, no, Garrocho, difícilmente se llega a eso. Sin embargo, yo se nunca llegó. Lo había imaginado tampoco. ¿Cómo? No, no solamente no lo hubiera imaginado, sino que si me hubieras dicho, te hubiera respondido, estás muy equivocado. Exactamente. Son imposibles. Exactamente. Porque veníamos de otra previsión que se demostró falsa y sobre la que sí habíamos hablado, aquella que anunciaba que el Mundial no se iba a jugar prácticamente y que Brasil era un incendio, y nosotros te habíamos dicho de acá, no, estas son manifestaciones muy puntuales, muy atomizadas y absolutamente exageradas por las empresas privadas de desinformación. Aquí la más importante es Globo. Pero lo que indudablemente pasó fue que esa prédica desinformativa y esa forma de moldear la desinformación colectiva comenzó a cundir, y esto se tradujo en cientos de miles de personas protestando y pidiendo el golpe de Estado. Para mí, perplejidad fue lo que confirmé aquí en el 12 de abril pasado, cuando había por lo menos 20.000 personas, ciertamente mucho menos de lo que informan el matrimonio Globo Clarín, que donde ven 20.000 personas protestando contra Dilma las convierten en 100.000, y cuando ven 10.000 personas movilizándose a favor de Dilma ven 1.000, ¿no? Pero de todas maneras 20.000 era un número. Sí, y algunas de ellas con carteles pidiendo que vuelvan los militares. Y sí, lo traté de reportarlo en la crónica, ¿no? Eso es, eso asusta. El grito de que vengan los militares no era el grito de cuatro o cinco desvariados que estaban en una esquina vestidos de Rambo. No, era el grito mayoritario. No era el grito totalizante, también es cierto, pero era un grito mayoritario, era un grito que predominaba. Por lo menos las cuatro personas, claro que esto es aleatorio porque uno no tiene un rigor estadístico, las cuatro personas con las que hablé, las cuatro justificaron el golpe de Estado. El golpe de Estado cordial, es decir, el impeachment, que es un golpe de Estado, por supuesto, el impeachment, que es un juicio político sin motivo, pero en un país donde el poder judicial es la expresión más acabada de los intereses oligárquicos, es facilísimo sustanciar un juicio político, ¿no? Decime una cosa, ¿cómo se mantiene la cordura en semejante Dilma, ¿no?, con el ajetreo que vive? ¿Hola? Sí, ¿cómo se mantiene la cordura en la situación en que está Dilma? Sí, en fin, no sé si responder eso es responsable, porque la conversación que tuvimos no fue lo suficientemente densa ni introspectiva como para ingresar a las entrañas de la presidenta. Pero sí, uno ve una mujer de temple, que por iniciativa propia durante la conversación recordó sus años, sus 22 días de tortura y sus 3 años de prisión bajo la dictadura, y comparó aquello con esto, diciendo que soportar las presiones golpistas de la derecha no es nada como pasar días colgada del pavo de Arara. Entonces es una mujer de temple, una mujer que no se repliega fácilmente. Ahora, eso es en lo personal. En lo político, ciertamente es un gobierno entre las cuerdas, un gobierno que empieza a saber lo que es la oposición dentro del oficialismo. El Partido de los Trabajadores comienza a contestar las decisiones económicas de la presidenta, tanto que hoy se votaron algunas de las leyes exigidas por el lobby financiero, y hubo legisladores del PT que no apoyaron la iniciativa. Y además de esto, hace una semana algunos legisladores e intelectuales históricamente vinculados al PT se pronunciaron a través de un manifiesto, no rompiendo con el gobierno, pero sí poniendo una alerta sobre el posible, el riesgo, no diría posible, el riesgo de suicidio político de aplicar un modelo económico que es el que PT siempre denunció. Ahora, ¿te acordás que la última vez justamente decíamos que la selección del ministro de Economía iba a dar la pauta de hasta qué punto estaba condicionada Dilma? Vino la selección y estará avanzando, y pareciera, no sé, corregime, que se está retrocediendo rápidamente en materia de seguridad social. Absolutamente. Inclusive lo que se votó, el Caloncho, es exactamente eso. Es decir, se votó, son varias leyes, es un mecano de varias leyes, que cuando sean concluidas van a dar un Frankenstein económico y social, y la de hoy fue esa, precisamente la que ajusta los términos del seguro de desempleo, precisamente cuando el desempleo estaba creciendo y cuando son muchos más los que empiezan a demandarlo, los trabajadores, que en paro. Aclarando que todavía el paro brasileño no es el español ni es el de Argentina de Menem, ¿no? Están en el 6,9-7%, pero es un paro que ha crecido 2 puntos, por lo menos en lo que va del año, un desempleo que ha crecido, y precisamente en ese momento la ley enviada al Congreso por un ex ejecutivo del Banco Bradesco y del Fondo Monetario Internacional, Joaquín Leví, un primo político de Cavallo o de Sturzenegger Pedro Malán, que fue el ministro de Hacienda durante los 8 años neoliberales de Fernando Henrique Cardoso, alguien que viene de ese nido, de esa índole política y económica. Esa ley hoy fue aprobada por el Senado con mayoría precisamente de legisladores conservadores. Si este plan continúa, seguramente Dilma no va a tener apenas la oposición de las clases blancas, ricas y de la Globo, sino que va a tener la oposición de las clases trabajadoras. Es más, va a tener la oposición del PT. Y del PT, y hasta del propio Lula, ¿no? Lula comenzó a dejar de lado las insinuaciones. Lula ya ha tenido un par de pronunciamientos públicos, no de crítica al gobierno, sino de recomendaciones, algo que nunca se permitía Lula en público, sí en privado. Precisamente el día que entrevistamos a Dilma, ella venía de una reunión de varias horas con el presidente Lula, con el expresidente Lula, pero ahora él también comienza a demarcar la cancha, porque se trata de medidas leoninas, medidas definitivamente leoninas, contemporáneas con un crecimiento obsceno de las utilidades de los bancos. Los bancos privados están anunciando en sus balances del mes pasado utilidades insultantes, mientras crece el desempleo, crece la inflación y crecen los intereses de la deuda, que son precisamente los que se pagan a estos bancos, ¿no? Es decir, no es un plan de ajuste, según la retórica que muy bien conocemos en Argentina, de que hay que ajustarse el cinturón. No. ¿Brasil tiene deuda? ¿No había pagado toda la deuda? ¿Perdón? ¿Brasil no había pagado toda la deuda? Brasil concluyó su débito con el Fondo Monetario, pero no, Brasil tiene una deuda privada de proporciones de más de $1 billón. Con unos intereses espantosos. Brasil paga por intereses de la deuda, más de 13 puntos de interés. En Estados Unidos los intereses que se pagan a los acreedores no llega a medio punto, y en Alemania el que tiene dinero en un banco paga por tenerlo, no recibe ningún interés de compensación. Brasil paga 13 puntos, en rigor 13.25. Son los intereses reales más altos del mundo. Decime, es una joda para usureros, perdón, pero no hay palabra más apropiada que decir que usar esa. Es una joda para los usureros.